Unha vez máis, o marxen da moda, saboreando raíces, isto é para vostedes en Radio ECA, el son de la tribu. Unha hora de sons, trances e sendeiros, amores, belezas e batallas na música de todos os povos. Alma, voz e eco, soplo e tacto do humano e o seu sentido, son do ar e da terra, son do home, é el son de la tribu. Cago mare gargesis, choli carunger genvis, tu charmar tu mi durzis, erta char sun mornazis, tu charmar tu mi durzis. En ta char sun mornazis Cago mare Zi mar tu mi dur zis, cor tu a serce ta zis. Terzag mar tu mi dur zis, cor tu a serce ta zis. entre los confines de Oriente y Europa, la de este compositor y cuerdista sirio-armenio, Hay Jaxian. Ya lo recordarán seguramente, rodeado él habitualmente de sus músicos de Grecia, donde reside. Ahí estaba solamente Bahan Galstian en el Duduk, en el tema Gago Mare, Padre Madre. La hija les pide un tejedor como amante predilecto. Y bueno, y pues Jaxian con ese estilo de los bardos tradicionales de Armenia, un trovador contemporáneo voz, usas, teclados, etcétera, ¿no? En el álbum Yeras Sueños, penúltimo trabajo suyo y que poco tiempo hemos tenido para disfrutar con ustedes, del 2001. ¿Qué tal, amigas y amigos? Saludos de nuestro compañero José Manuel Otero en la realización técnica y Carlos Moss aquí al micrófono. ¿Quién lo diría de esta pequeña gran Armenia? Tierra de rocas, sufrimientos, masacres, si se acuerdan de los turcos allá por el 15 y el 18, diásporas, melancolías y sin embargo hoy día pues lo que ha suscitado en la música. Hoy es un paradigma Armenia de la expansión de su vida y sus sentimientos. Amor, respeto y verdad, dice Tumboyaxian, por ejemplo, a través de esas bellezas de su música, de irlas compartiendo por el mundo entero. Precisamente a partir de los 80 al lado de Turquía y de Grecia, especialmente, donde están los enemigos, ¿no? Para tantas guerras. Es la globalización humanista de la música, de las sensibilidades, de apertura a esas riquezas y profundidades, no las globalizaciones conquistadoras por ahí de don dinero, ¿no? El mundo, pues, es nuestra aldea, la verdad que nos aportan estos músicos. Todos somos y vivimos entre diásporas, somos emigrantes, pero nadie es extraño. El de fuera, en todo caso, es un amigo más con el que contar en casa. En esa ruta musical de emigrantes auténticos y permanentes vamos a confirmar primeramente por ahí, por toda la zona del Sahara, esos tesoros y venturas del buen encuentro. Y es justo en Barcelona, con un trabajo que se define como laberinto de caminos que se entrelazan, se cruzan, se bifurcan. Tu camino está escrito, dice, y así se dice en árabe Maktub, precisamente el título del disco. Y son estilos magrebíes, orientales, mediterráneos, en la música, letras y arreglos de Mohamed Suleimani y de Mohamed Bout Ayoub, la voz protagonista de una formidable orquesta que viene ahora. Tres marroquíes, tres catalanes, un griego con sus invitados y su pequeña gran historia que ya verán. Así suenan ellos en los temas sufis de Turquía, por ejemplo. Es la Orquesta Árabe de Barcelona. Yeah. والشمس والقمر والنجم والشجر كل من آياته ومن خلقه السماء خير البشر محمد لا إله إلا الله الله سبحان الله الله أن ينصر الله الله ينصره الله لا إله إلا الله الله سبحان الله الله والحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله الله سبحان الله الله والحمد لله الله جل جلاله Sobrecogedores, esos cantos devocionales del sufismo de la tradición turca, en la voz de Bud Ayub, a cargo de la Orquesta Árabe de Barcelona, el álbum Maktub, escrito está, segundo trabajo, en la breve historia de 2 años de esta formación, pero evidentemente pues cargado de una singular sensibilidad interpretativa. Melisma fascinante de Ayub al lado de esas virtudes expresivas improvisatorias de sus instrumentistas, violín oriental de Sulimane, Aziz Kodari al Daf y demás percusiones, Jordi Gay, teclados, Joan Rectoret con trabajo, Sergio Ramos, batería y cajón, Yanis Papayoannou, laúd y saz, y los invitados, el piano de Omar Sosa, por ejemplo, y la flauta ney de Mohamed Agbalo. Sonidos libres, abiertos, pues de hoy día para tradiciones tan seculares, con esa orquesta árabe de Barcelona. ya la habíamos podido disfrutar a través de Miquel Gil en su grabación en concert de, en directo del 2006. Y bueno, y del mestizaje árabe-catalán, interpretando el sufismo, pues al trabajo electroacústico de otros también aficionados al sufismo, del trío Ni Jazz de Irán, son ellos. Y además en el disco Nueve Cielos, pues también versionan a un poeta de la tradición sufi, como les digo, de la Turquía del siglo XVIII. Son Azam Ali, esa vibrante solista, las cuerdas de Ramin Torkian y el DJ percusionista Carmen Rizzo, o sea, Ni Jazz. Oh, Estás en el son de la tribu con Carlos Moss. Ladies and gentlemen, Abdel Gader Salim will be performing a solo song with the lute and perhaps the saxophone and guitar. يشرح السبب ودع على غضب ليت هاجري يشرح السبب عذبه رضا ليته عتب عذبه رضا ليته عتب على بيننا واشيا كذب أو مفندا يصنع الريب ما لا واحتجب ودع على غضب ليت هاجري يشرح السبب Hemos vuelto al sonido afroárabe, bueno, aquí por el Sudán, sí, de la zona oriental, ¿no? La sobriedad instrumental rural, claro, pero es que Ludo es el alma y el arma de este clásico cantautor. Abdel Gader Salim es su nordestre, de la zona del Kordofán y Darfur, ¿no? Esa región tan sufrida que ya saben. Y bueno, pues según se nota, un hombre capaz de exaltar a la audiencia a través del sentido coral de su rítmica y de esa intensidad de vocalista soberbio, realmente, Abdel Gader Salim. y de clásico a clásico, ahora por el Sahara del Magreb, con uno de los históricos del Rai argelino, pero un clásico de la ruptura de los años 60, o sea, no de los antiguos antiguos, ¿no? Oficialmente él ha sido marginado posteriormente y sin embargo fue el trompetista que con su banda hizo de puente entre ese Rai antiguo de los años 30 al 50 y el Rai de los Chefs modernos, ¿no? De los jóvenes de los 80, Khaled, Chef Mami, Rashid Taha, etcétera. Así que padre y pionero del Rai pop, digamos, que hoy ya campea a nivel internacional. Belemu Messaoud es su nombre. Yeah, عمرش بلي بيها ربيت الكبد عليها ربيت الكبد عليها اي اخوتي يقولوا كيندي يا لا لا لا لا لا غير حبيبتي وانا يا لا لا لا لا لا غير الزرقاء وانا راني مهموم ومدرى اي اخوتي غضبت للدار يا لا لا لا لا لا غير حبيبتي وانا يا لا لا لا لا لا غير الزرقاء وانا يا لا لا لا لا لا غير حبيبتي وانا يا لا لا لا لا لا غير الزرقاء وانا يا لا لا لا لا غير حبيبتي وانا Eran las innovaciones de Belemu Mesaúd en el Rai de los años 60. El padre del Rai se titulaba este álbum y efectivamente pues pionero de la modernidad que dejaba atrás la flauta gasba y el pandero simplemente tradicional, ¿no? Por esas virguerías de la trompeta en las melodías y teclados, percusiones, etcétera. Y bueno, pues ya saben la admiración y el éxito popular que levantaron esas influencias europeas y del histórico jazz etíope también, o de los sonidos afrolatinos en los años 60 y que luego llevarían hasta los 80 con los chefs que les decía. Un buen recorrido por el Sahara que lo vamos a concluir, cómo no, por la República Saharaui, cómo no. Aquí también destaca otra cruda intensidad del estilo Haul, descarnado de su gente, reivindicando su cultura, claro. Es lo que demuestran estas guitarras, tebal y coros con Mariam Hassan. Thank you. Étnicos, sabor a músicas del mundo. El son de la tribu, Radio ECA. Thank you. Galicia, por supuesto, con ese, estamos en ese underground económico de Galicia, que al filo de estos últimos años pues andan como explorando unas nuevas sensibilidades folk, casi tirando a jazz, con esa libertad creativa de improvisación y largas incursiones como para explayarse cada instrumentista. Son las maneras de este refrescante nuevo folk que lo llaman sus autores. Es el joven trío de gaita, saxo y acordeón, llamado pues tal cual, con sus apellidos, Bahamonde, Lamas y Romero, que son Suso, Pedro y José Lois, respectivamente, debutando ahora pues con ese jugoso álbum llamado Bellas Artes, que no le vendría nada mal, por cierto, algún mestizaje, ¿no?, a estos músicos galegos con de encuentros con emigrantes. Pero bueno, ideas aparte, otra nueva y feliz juntanza de investigación creativa galega. Ahora también, ahora en formato trío también, bajo el nombre de Lisgairo. José Lis, el mago del buzuki y guitarras de Belladonna. Ancho Pinto, sanfonista y violín de Los Admirables, Berrogueto, ya los recuerdan, claro. Y el reconocido Rodrigo Romaní, el histórico del arpa y guitarras del antiguo Milladoiro. En el álbum que se llama Diacronías, y así transforman el folk de esta tierra. Albo Barreira. Thank you. Estás en El Son de la Tribu. Un programa de sonidos étnicos. Thank you.

descubre a sus domingos de 10 a 11 de la noche no 96.5 da FM. El son de la tribu, presentado por Carlos Moss.